Ellos se están preparando. Prepárate tú también. Cupas Festival 2008 presenta desde Cartagena a Moisés Angulo, el folclore de Pescao Vivo. Por primera vez desde Argentina, el más grande motivador y conferencista Dante Hebel. Y el rock explosivo de Rescate. Vive la alegría, vive la experiencia. Cupas Festival 2008, sábado 19 de abril a las 6 de la tarde, lugar de Plaza de Toros, Cartagena, Colombia. Mayores informaciones, cupas.com/festival. Mayor información, cupas.com/festival. Ellos se están preparando. Prepárate tú también. Cupas Festival 2008 presenta desde Cartagena a Jaime Echeverría Carta. Ah, no, ese eres tú, perdón. Ok, vamos con la otra. Son dos, vamos con el primero. Moisés Angulo. Cupas Festival 2008 presenta desde Cartagena a Moisés Angulo, el rock folclore de Pescao Vivo. Por primera vez desde Argentina, el más grande motivador y conferencista Dante Hebel. Y el rock explosivo de Rescate. Vive la alegría, vive la experiencia. Cupas Festival 2008, sábado 19 de abril, 6 de la tarde, lugar Plaza de Toro, Cartagena, Colombia. Mayor información, cupas.com/festival. Mayor información, cupas.com/festival. Cupas Festival 2008 presenta desde Cartagena a Moisés Angulo, el rock folclore de Pescao Vivo. Por primera vez desde Argentina, el más grande motivador y conferencista Dante Hebel. Y el rock explosivo de Rescate. Vive la alegría, vive la experiencia. Cupas Festival 2008, sábado 19 de abril, 6 de la tarde, lugar Plaza de Toro, Cartagena, Colombia. Mayor información, cupas.com/festival. Mayor información, cupas.com/festival. Mayor información, cupas.com/festival.